Che, gusano, dice el técnico Pedro que cuando grabe no hables. ¡Te digo yo! Silenciosa, y yo soy imagen tan bella, se reflejaba en el agua a la luz de las estrellas. Una noche silenciosa, y yo soy imagen tan bella, se reflejaba en el agua a la luz de las estrellas. Y yo me enamoré de su gran hermosura, y desde que la vi la quiero con locura. Y yo de su gran hermosura, y desde que la vi la quiero con locura. Pajarillo que va volando, que va cantando a la luz de la luna, y va dejando su grande pena, su grande nostalgia una por una. Pajarillo que va volando, que va cantando a la luz de la luna, y va dejando su grande pena, su grande nostalgia una por una. Una por una, pajarillo que va.